¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Karen, hola, buenos días. A ver, ¿dónde te hemos traído hoy? Eso es importante, aclararse la voz. Es que hoy es la primera vez que viene Karen al estudio. Monse, ¿te apetece echarle un cable a Karen? Vale. A ver, ¿en qué lugar estás? Te hemos metido hoy. Estamos en Don Lavernín, Échale Papa, 107.3 FM. Pues ya no hay más preguntas, ya lo has dicho todo. Ah, sí, me queda una. ¿Cuál es la página web donde colgamos todos los programas? Eso no lo sé. Más fácil, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes 7 de febrero de 2025 y hace un día muy bueno. Para venir a la radio. Bueno, de hecho yo creo que para venir a la radio siempre hace un día estupendo, ¿a que sí? Sí. Tú ya eres toda una experta porque ya has venido varias veces. Sí. ¿Sabes cuántos programas llevamos? Pues no lo sé tampoco, pero llevaré muchos. A ver, Pedro. Es que Pedro lleva desde el minuto uno en este programa. ¿Tú cuántos crees? Yo 89 por ahí. No. Díselo al micrófono. En vez de a mí, díselo al micrófono. 89. Pues mira, este es el programa 17 de la novena temporada. Y con el de hoy es el programa 239. Oh. Flipa, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¿Cuándo empezaste? Hace sí. años. Sí, dejas. Que está en Vallecas, ¿no? Algún día hablaremos de cómo empezó esto hace años, ¿te parece? Vale. Vamos a poner un pequeño audio, porque tenemos aquí a dos personas en el estudio y ya enseguida os dejo con ellas para que nos cuenten, porque ayer hubo un día internacional y lo hemos agarrado para traeros este tema hoy en Échale Papas. Ayer, 6 de febrero, se celebró el Día Internacional Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. La Fundación Quirira lleva años trabajando para acabar con esta nociva práctica. Hoy nos acompañan en el estudio María Boente, coordinadora y responsable de proyectos de cooperación de la Fundación Quirira, junto a Nacho Martínez, uno de los voluntarios de la Fundación. Muy buenos días y bienvenidos a Échale Papas. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuándo nace la Fundación Quirina? Bueno, pues primero estamos encantadas de estar aquí con vosotras hoy y os vamos a contar un poco sobre la Fundación Quirina. La Fundación Quirina nace en el año 2007, o sea que este año cumpliría 18 años. Y bueno, nació con el propósito de evitar y erradicar la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil u otras violencias que sufren especialmente las niñas y las mujeres en países como por ejemplo Kenia. ¿Qué significa Quirina? Bueno, Quirina es una palabra que está en Kitaraka, que es una lengua de una comunidad local donde nosotros trabajamos, y significa agradecimiento, como apoyo comunitario. Y esa palabra la pusieron la gente de la comunidad local. Nos dijeron que esta ONG quería que se llamasen Quirina. ¿Qué es la mutilación genital femenina? Bueno, la mutilación genital femenina, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es cualquier corte o extirpación de los órganos genitales femeninos externos, que se realiza por motivos no médicos. Es decir, que no hay ninguna razón por la cual tenga que producirse ese corte. Y principalmente se hace a las niñas en edad de la menstruación, cuando tienen entre 11 y 15 años. ¿De dónde viene esta tradición? Bueno, pues nosotros siempre decimos que esta práctica depende mucho de quién la practique, hay un porqué o tiene una consecuencia de dónde viene. En las comunidades que nosotros trabajamos, esta tradición, cuando hablamos con las personas, siempre nos dicen que no lo saben, que su madre está mutilada, su abuela está mutilada, su tatarabuela, y así hasta que pierden la pista. Principalmente es el paso de la edad de la niñez a la edad adulta. Mm. Es estar preparada para un matrimonio. Pero bueno, luego hay muchas consecuencias y muchas causas de por qué se realiza, y todas esconden una especie de dependencia y de violencia machista, porque se considera que la mujer no es perfecta tal y como ha nacido y que necesita ser mutilada para considerarse pura. Y nosotros estamos en contra, por supuesto, de esta visión. ¿Qué creencia hay detrás de la mutilación genital femenina que la justifica? Pues sí, como te decía, hay varias comunidades que opinan que la mujer no es pura. Hay también razones higiénicas detrás, que consideran que cuando a una mujer le practican la mutilación genital femenina, va a ser más limpia, está más preparada para un matrimonio, para depender de su marido, y en algunas ocasiones incluso consideran que las protegen de supuestas violaciones o agresiones, ya que algunos cortes llevan un posterior cosido. Entonces es muy desagradable, es una violencia extrema de género y machista, y hay algunas comunidades que lo justifican a través de estas causas que os he dicho. Pero es muy importante también remarcar que no hay ninguna religión que justifique esta práctica. Entonces, lo bueno de esto es que a través de la educación y el conocimiento se logra cambiar de parecer. ¿En cuántos países hoy en día está presente? Pues mira, hay un problema de datos, porque es una tradición que es muy personal, que es muy íntima, entonces es muy difícil medir. Pero según los datos oficiales, en más de 30 países de todo el mundo. Realmente pensamos que la mutilación genital femenina está muy asociada a países africanos, pero a nosotros nos gusta remarcar que esto es un problema global que tiene que ver con las comunidades y con las etnias y no con países enteros. Pero hay 30 países en todo el mundo donde tienen comunidades y etnias que la practican. Y principalmente sí que está en África subsahariana. Pero bueno, también con los movimientos migratorios nos encontramos que puede existir riesgo de mutilación en todo el mundo. ¿En qué lugares se ha erradicado? Para nuestro parecer deberían ser más, pero es verdad que estas prácticas cada vez se practican menos. Y ya no hablamos tanto de países, sino que hay comunidades que las han erradicado prácticamente al 100%. pero con todos los problemas de crisis socioeconómicos, geopolíticos, todos los problemas que van teniendo las niñas en su educación y esas pocas alternativas de futuro, ponen en riesgo estos avances. Pero nosotros estamos trabajando actualmente en una comunidad que la mutilación genital femenina hace 15 años a lo mejor se practicaba al 80% de las niñas y a día de hoy está por debajo del 5%. Entonces podríamos casi considerar que en los próximos años esta práctica vaya a poder ser cosa del pasado, de la historia. ¿Cuántas niñas sufren en el año mutilación genital femenina? Bueno, pues los datos son que actualmente hay 230 millones de mujeres y niñas que son supervivientes de esta práctica. Y cada año hay 4 millones aproximadamente de niñas que están en riesgo de serlo. Son datos que son, a mí me parecen una cosa como impensable, son muchísimos, más del doble de la población de España. Pero son los datos que estamos actualmente manejando. ¿Qué consecuencia tiene sobre quién la sufre? Bueno, pues hay consecuencias de varios tipos. Primero están las físicas, que son las visibles. Cuando se practica la mutilación genital femenina, se suele hacer en condiciones higiénicas muy malas. Entonces, suele haber enfermedades, infecciones, puede haber hemorragias. Entonces, a nivel físico, la salud se pone en riesgo. De hecho, hay muchas niñas que, como consecuencia, pierden la vida. Pero luego están las consecuencias que son las invisibles. Las que no ocurren el primer día, sino que ocurren el resto de sus días. Y son las que marcan su adultez, sé que le roban esa infancia y es lo que al final, unas consecuencias más graves, ¿no? ¿En qué países trabajáis actualmente con la Fundación Kirira? Bueno, pues nosotros estamos trabajando principalmente en Kenia y también tenemos acciones de sensibilización en España. ¿Por qué solo Kenia? Bueno, porque trabajamos en muchas comunidades en Kenia con muchísimas personas que son muy distintas y al final como lo que queremos proporcionar son alternativas de vida y cambio de mentalidad y de cultura, es un trabajo de muy largo plazo. Entonces, por eso llevamos casi 20 años trabajando en un mismo país. A partir de este año que viene sí que estamos pensando, que todavía estamos investigando, conociendo, compartiendo con otras comunidades de otros países donde esta práctica está presente, como por ejemplo Guinea-Bissau o Mauritania, pero de momento estamos en Kenia. ¿Cómo realizáis vuestro trabajo en Kenia? Bueno, pues como tenemos hoy también la suerte de contar con Nacho, que es un voluntario que nos ha acompañado este verano a una de las campañas, luego a lo mejor os puedo contar un poco más, y muy brevemente os diré que para nosotros lo más importante es focalizarnos en la educación, porque la educación la entendemos como una herramienta, como un medio, un instrumento para poder hacer que el desarrollo y los cambios pasen. Entonces, teniendo en el centro la educación, construimos escuelas, construimos aularios, cocinas escolares, letrinas, damos becas de estudio para que las niñas tengan también esa oportunidad de poder ir a la escuela. También damos microcréditos para mujeres que han sido supervivientes de la mutilación, que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de decir que no, tuvieron un matrimonio a los 12 años, abandonaron la escuela y no saben sumar. Entonces, esos microcréditos al final les da esa dependencia, romper con esa dependencia a un matrimonio forzado y las deja ser independientes, por ejemplo. ¿Cuál es vuestra contraparte en Kenia? Esa pregunta, de hecho, es muy importante porque nosotros no trabajamos directamente. Yo no voy allí a Kenia a decir lo que tienen que hacer porque no tendría sentido. Entonces, siempre trabajamos directamente con gente de la comunidad local, con vecinos, con amigos, con personas de esas comunidades. Y es lo que llamamos contraparte. Se llama Kirira NGO, que es como la Fundación Kirira, pero en Kenia, y ahí tenemos trabajando a más de 10 personas con más de 300 voluntarios, todos de gente de Kenia local. Y son como nuestros compañeros directos y los que ellos realmente realizan al final las actividades de sensibilización y de construcción. ¿Qué es un club anti-ablación? Bueno, pues esos clubs son, como os había dicho, ¿no?, que la educación es lo principal. Entonces, los centros educativos, las escuelas, son nuestra casa, por así decir. Entonces, cuando una escuela quiere formar parte de Kirira, tiene que formar un club. Entonces, este club es básicamente unos 20 o 30 alumnos y alumnas que voluntariamente quieren ser los representantes de esa lucha contra la violencia en su comunidad. Entonces, se juntan, pues como hacemos aquí nosotros ahora pues, con la radio, pues se juntan una vez cada mes mínimo, dos veces a lo mejor, para hacer poemas, hacer canciones, cantar. Hay veces que tienen también proyectos de salir manifestaciones por la calle. Y básicamente es para decir que no quieren ser mutiladas estas niñas y que quieren seguir con la educación. ¿Cómo trabaja España? Bueno, pues nuestro trabajo en España es muy importante. Porque, bueno, nosotros aquí no trabajamos directamente con mujeres migrantes, sino que hacemos sensibilización y concienciación para que nos enteremos de que este es un problema global y que no solo pasa a kilómetros, que también lo podemos tener aquí. En España hay más de 18.000 niñas que están en riesgo de sufrir o de ser víctimas de esta práctica. Entonces, realizamos charlas, realizamos talleres, hacemos eventos y todo para poder sensibilizar esta realidad. ¿Cómo son estos talleres? Bueno, pues los talleres que realizamos de sensibilización en España se basan en una cosa muy importante y es en contar qué es esto. Sin tabús, intentando romper todos los mitos, intentando también dar esa perspectiva antirracista y de respeto y de empatía. Y hablamos sobre qué es la mutilación genital femenina. Intentamos siempre traer a compañeras y compañeros de Kenia para que sean ellos quien al final pone la voz del trabajo diario que desarrollan en Kenia. Y suelen ser talleres que van dirigidos a niñas y a niños de primaria y secundaria aquí en España. Y la verdad que a mí me gusta mucho porque tienen unas preguntas que son súper inteligentes, desde una base muy inocente y que nosotros aprendemos muchísimo. Y disfrutamos mucho con ese tipo de talleres. Vamos a hacer una pequeñita pausa, bueno, una pausa que vamos a meter una llamada telefónica para traeros más material desde otra perspectiva en contra de la mutilación genital femenina. Aminata Souko, nací en Mali. Cuando tenía una semana de vida, sufrí la mutilación genital femenina. Al llegar a España, me informé y me formé para poder luchar contra esta práctica inhumana. Ahora sé que es una violación de los derechos humanos. Para las mujeres, que la hemos vivido es la privación del derecho a la salud, al placer sexual y el derecho a la vida. Hoy tengo el orgullo de representar la organización Red Aminata, que acompaña a mujeres que han sido sobrevivientes de la mutilación genital femenina. Hemos hecho una alianza con Farmamundi para trabajar juntas por el derecho a la salud afectiva y sexual de las mujeres en el territorio valenciano. ¿Quién digo que la sexualidad no es importante? A mí me ha cambiado la vida y me ha dado alas para volver a volar. Lo bonito que es sentir el placer en tu cuerpo es como encender la luz en una habitación oscura. Soy Aminata. Es una pieza audiovisual que reivindica el fin de la mutilación genital femenina con el testimonio de Aminata y otras supervivientes de esta práctica. Tenemos al otro lado del teléfono a Valentina Jiménez, directora del documental. Valentina, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué es Aminata? Bueno, Aminata es una mujer activista por los derechos de las niñas y las mujeres. Ella misma también ha sido sobreviviente de la práctica de la mutilación genital femenina y lucha todos los días para parar definitivamente esta práctica inhumana, tanto en el territorio español como en otros territorios. ¿Cuál es la historia de Aminata? Bueno, Aminata nace en Mali y le es realizada la mutilación genital femenina. Luego migra a España en una historia también que incluye detrás de ella también violencia de género. Cuando llega a España, ella se forma o busca informarse sobre esta práctica y las consecuencias de salud sobre el cuerpo de las mujeres. Al final, lo que logra es un activismo dentro de este sistema de salud. Y hoy en día, pues, es una de las activistas más fuertes que tenemos. ¿Qué nos muestra el documental Soy Aminata? Bueno, el documental es muestra una historia de vida de Aminata y su proceso de lucha contra la mutilación genital femenina. También la construcción de su organización de hoy en día y la transformación sobre la vida de mujeres con las que ella trabaja aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo nace la idea de realizar este documental? Bueno, el documental nace también de una alianza de un proyecto entre Farmamundi y la Red Aminata. La Red Aminata es la organización hoy en día de Aminata. Para formar agentes de cambio dentro de la misma comunidad valenciana, agentes de cambio en salud. Y a partir de este proyecto, pues se busca visibilizar este tipo de formaciones que se hacen. ¿Cómo ha sido todo el proceso de realización? Bueno, pues el proceso ha sido interesante también porque desde el comienzo se buscó encontrar la visión de las personas involucradas, en este caso no solo Aminata, sino también las sobrevivientes con las que trabaja Aminata en la Red Aminata. Entonces, se han realizado diferentes reuniones, actividades con las mujeres previamente para saber de qué manera ellas querían contar su historia, cómo querían aparecer y cómo ellas querían ser puestas, representadas en este audiovisual. Entonces fue un trabajo previo también, tanto con Aminata, con las demás sobrevivientes, que nos permitió, por ejemplo, tener una perspectiva un poco cercana, más de cómo ellas querían nombrarse como sobrevivientes. Aparte de Aminata, ¿quiénes participan más en el documental? Claro, como te comenté, El documental también nace del proyecto entre Red Aminata, que es la organización de Aminata, Farmamundi, y las otras personas que participan son las mismas sobrevivientes con las que se trabaja día a día para ser agentes de cambio. ¿Qué organización representa hoy Aminata? Hoy en día Aminata tiene su propia asociación que se llama Red Aminata y trabaja no solo en Valencia Capital, sino también busca ampliar a la comunidad valenciana entera. ¿Qué recorrido está teniendo el documental? Bueno, el documental el año pasado hemos querido como, aparte de ser algo que ha nacido de estos proyectos no sé en específico, queríamos ponerlo en visión o ponerlo en socialización con festivales de derechos humanos, básicamente. Entonces, se ha presentado también en la ciudad de Valencia, pero por el otro lado también ha sido un material de trabajo de información pedagógico que se trabaja con diferentes comunidades, organizaciones de base de mujeres que pertenecen a esta misma comunidad afectada. Entonces, resaltar que no solo su puesta en público está en festivales de cine documental, por ejemplo, sino que también es un material que creemos indispensable, pedagógico para el trabajo con comunidades. ¿Qué es para ti lo más importante del documental? Lo más importante, creo yo, a modo también de realizadora, es ver el poder compartir esta experiencia propia de cada una de ellas, la valentía que esto significa, hablar de esto públicamente, ¿no? Y hablar y quitarle el tabú dentro de la sociedad y ponerlo sobre la mesa como un tema indispensable, prioritario también en la salud pública, en la salud pública de las mujeres, hoy en día tanto en territorio español como fuera de él. Entonces creo que lo más importante para mí también como realizadora es la valentía de hablar de este tema y ponerlo en el espacio público para que todas y todos seamos más conscientes de esto. ¿Dónde se puede ver? El documental está disponible en YouTube. Directamente se busca Soy Aminata y está libre para cualquier persona que quisiera verlo en cualquier momento. Valentina, muchas gracias por participar en este programa y realizar este trabajo para concienciarnos sobre el horror de la mutilación genital femenina. Un abrazo desde Madrid. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por también este programa que me parece muy valioso, me parece que es indispensable y agradecerles también este espacio para que estas mujeres también puedan poner su voz a todas las personas y oyentes que tenemos. Muchas gracias a ustedes. Aye chamale niyo samba Ijo so kanabamba Po aye futuo niti atinya Mane adatulo Yo wahmalunar Kon paka iklan seti naror Muchel chikeni chili tafnyu war Takila adapak na wat bilore ma Wakuma chitara FGM, the for what a end of a, what a change. FGM, the for what a end, she look out. Jungle Jigge, the for what a jet, the for what a jet. Feel. I came complete, so let me live my life to the fullest. I need no chains to bound my sensations. I deserve to have it all. FGM ends with me. Then you feel pujuk hehli, lun songa dan, bolo my dole, ada chosan waru tolore, bull talk, so gise kukwe def nanko bole, yer man de wai buko ton daki halela, yo buko yo bunda fumi mbuje mwe suma ye gon, bumage beranye, ne linko defon du yon, din ala mere trauma muna ta mutabok sa gon. ¿Cómo vivisteis un día como el de ayer, 6 de febrero? Bueno, pues ayer, 6 de febrero, fue el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, y todas las organizaciones en España que trabajamos para la erradicación de esta práctica nos quisimos unir en el Ministerio de Igualdad para decirle a los políticos, a todas las instituciones locales, que queríamos medidas urgentes y reales. De hecho, tuve la suerte de estar con Aminata, con la protagonista del documental que nos habían contado, y fue un acto muy bonito, pero muy reivindicativo sobre todo. ¿Qué papel tiene el voluntariado en la Fundación Kiriri? Bueno, pues en la Fundación Kirira el voluntario es súper importante, es el motor, es principal. Y así lo consideramos y le respetamos como tal. De hecho, hoy que tenemos la suerte de tener aquí al lado a Nacho, le voy a pasar la palabra para que él cuente, como voluntario de la Fundación, un poco su experiencia. Pues nada, yo pienso que, bueno, como voluntario yo y como todos los que fuimos, al final, como seguimos la misión, que o ayudamos a lo que ha dicho María antes, ¿no? Somos como un apoyo a la comunidad y a la gente local y bueno, a la Fundación Kirira como fundación, y pensamos que ayudamos pues a colaborar en estas campañas de sensibilización, a darle visibilidad al problema y a apoyar a erradicar esta práctica desde la forma en la que se da visibilidad a las comunidades, a la gente, porque, pues como ha dicho María, es la falta de conocimiento, la falta de educación la que hace como que estas prácticas se sigan realizando, ¿no? Entonces, como el apoyo a esas campañas o a esos grupos de antiablación y etcétera, pues bueno, yo creo que nuestro papel es como eso, ese apoyo y esa ayuda a esas campañas y a esa comunidad local, ¿no? Nacho, este verano estuviste en Kenia apoyando. Cuéntanos. Bueno, pues para mí la verdad que fue una experiencia increíble y súper enriquecedora, porque te abre mucho los ojos, ¿no? Y te da a conocer como muchas realidades que a lo mejor tú, desde esta situación privilegiada en la que nosotros estamos, pues como que no conoces, ¿no? Y al ir a este sitio, pues te das cuenta de que se realizan como estas prácticas o siguen existiendo estas situaciones que la verdad pues te ayudan pues eso, a valorar lo que tú tienes y la situación en la que estás, pero también a ser consciente como que hay que ayudar a estas comunidades. Y nada, fue una experiencia chulísima y dentro de lo tal, y nada, fue una experiencia brutal. Y con María, que la tiene en la comunidad, vamos, porque es una genial, y nada, fue una experiencia muy, muy, muy guay. ¿Cómo estoy yo? Es Kenia. La verdad que nos recibían con los brazos abiertos en todos sitios a los que íbamos. Al principio a las niñas y a los niños les a lo mejor les podía dar un poco de miedo, ¿no? Porque no nos habían visto nunca y tal, pero a las que cogían un poco de confianza, bueno, nos recibían súper bien, la gente ahí súper agradable, muy bien, nos recibieron muy bien. Paz, mamumé. Pues a mí me encantaría, la verdad. A mí me encantaría volver muchas veces y todas las que pueda, entonces mi objetivo es volver, sí. María, ¿cuántas veces has estado tú allí? Pues yo llevo trabajando en la fundación casi 4 años y habré ido ya unas 5 o 6 veces. Normalmente suelo ir un mes para apoyar a las tareas de campaña y de infraestructuras que tenemos, pero algunas veces he ido una semana o 2 semanas porque he tenido menos tiempo. ¿Cómo puede un oyente ser parte del voluntariado de vuestra fundación? Bueno, pues para ser voluntario de Quirira simplemente basta con hacernos una llamada o escribirnos un correo diciendo que se tiene interés en querer apoyar. Y hay muchísimas maneras de ejercer el voluntariado. Una puede ser la que nos ha contado Nacho, que estuvo con nosotros más de 2 semanas en Kenia apoyando la campaña. Y Nacho, bueno, no lo ha contado, pero él es arquitecto de formación. Entonces nos apoyó mucho en el campo de las infraestructuras, en revisar que todo estaba bien, que no había un riesgo con las letrinas, los aulares que construíamos. Pero luego también hay voluntarios que son, a lo mejor, especialistas en tema sanitario y nos ayudan en campañas que tienen que ver más directamente con la salud. O incluso hay algún voluntariado que es aquí presencial en España y nos ayuda con eventos, con mercadillos o a redactar proyectos, que también eso es un trabajo que hay que hacer y que se necesitan todas las manos posibles. ¿Trabajáis juntos o otras organizaciones? Sí, o sea, nos parece esencial que esta lucha que tenemos, este objetivo de acabar con la mutilación, no lo hacemos solo nosotros desde la Fundación Quirira, sino que somos muchas organizaciones. Y el objetivo es juntarnos todas y unir esfuerzos. Entonces trabajamos pues desde la Red Estatal Libres de Mutilación, donde comentaba que está la Red Aminata también, que hay otras organizaciones como Médicos del Mundo, Safe Agel, somos muchas organizaciones y nos tenemos que unir para multiplicar nuestros esfuerzos. ¿Cómo ha ido evolucionando vuestra manera de actuar en la fundación? Bueno, pues ha ido cambiando muchísimo, porque para empezar las personas cambian, las comunidades cambian, todos cambiamos, entonces la manera de intervenir tiene que estar todos los días en revisión. Pero hay una cosa particular que nosotros hacemos y es que quien tiene el poder de decisión y quien realmente decide la estrategia a seguir es la gente local, es la gente de la comunidad. Entonces, eso siempre lo hemos tenido muy claro. Y al final son ellos los que deciden el rumbo que va tomando las intervenciones. Y aunque al principio, por ejemplo, te cuento un caso para que lo veamos más fácil, tenemos una casa de acogida, se llama la Rescue House de Tarraca, que bueno, Nacho estuvo ahí durmiendo durante 2 semanas. Es una casa que acogemos en un inicio a niñas que habían sufrido o estaban en riesgo de sufrir prácticas nocivas como matrimonio o también mutilación genital femenina. Y al principio solo aceptábamos a chicas, pero de repente nos dimos cuenta que esto era un problema, porque estas niñas tenían hermanos, porque estas mujeres que a lo mejor con 12, 13 años habían quedado embarazadas tenían hijos. Y el separar esas familias nos parecía muy doloroso y contraproducente. Entonces aceptamos a niños. Entonces esta casa acogida ahora mismo es comunitaria. Entonces es tanto para niñas como para niños y poco a poco al final eso nos lo pidió la comunidad. Entonces un poco la lógica es ir adaptándonos a las necesidades reales de cada momento. Hace poco entrasteis a formar parte de Girls Not Brides. ¿Qué es esto? Bueno, pues Girls Not Brides es una red de organizaciones que trabajan contra el matrimonio forzado o infantil, ¿vale? Hay más de 50 organizaciones que formamos parte de esta red y trabajamos precisamente para eso, para garantizar que se cumpla la ley, ya que ninguna menor de 18 años tiene que verse en un matrimonio y muchísimo menos ninguna mujer tiene que verse en ningún matrimonio que no quiera. Entonces, ese es el trabajo que realizamos en esta red, porque al final una de las consecuencias, que la hablábamos antes con Monse también, de por qué la gente o las comunidades deciden mutilar a sus niñas, es para prepararlas para un matrimonio. Porque en estas comunidades existe lo que se conoce como la dote, Es decir, que al final cuando una niña va a un matrimonio, las familias del hombre pagan dinero a la familia de la niña y en algunas ocasiones pagan dinero, pero en comunidades con las que nosotros trabajamos el intercambio es a través de animales. Entonces, por ejemplo, la comunidad de Pokot en Tangul Bay, el precio de una niña de este verano, que en una reunión que estábamos justo Nacho y yo también en una escuela, nos dijeron que, bueno, que la última niña se había vendido por 40 cabras. 40 cabras es un número bastante alto de cabras. Es complicado para una familia reunir 40 cabras. Pues cuando una niña está mutilada, valen un poco más, se dan un poquito más de cabras. Cuando una niña ha ido a secundaria, se da un poco menos, porque se entiende que esta niña está educada y va a ser más difícil, ¿no?, de controlar o manipular. Entonces, pues todo esto implica que bueno, el matrimonio existe una relación muy fuerte con este tema de las tradiciones nocivas, entonces hay que trabajar por todos los ámbitos. ¿Qué reconocimientos habéis tenido por vuestra labor? Bueno, es la verdad que desde la Fundación hemos tenido bastante suerte y se nos escucha, consideramos que estamos bastante reconocidas, hemos tenido algunos premios tanto de carácter privado, ¿no? Pues algunos, hace poco, por ejemplo, el Banco de Santander nos premió y vino pues Su Majestad la Reina para darnos un premio. Luego también Rafa Nadal nos dio también... bueno, son premios que sobre todo tienen una parte más importante y no es solo el reconocimiento, que al final nosotros siempre decimos que es reconocimiento al trabajo de la gente local que está ahí día a día, sino que también es monetario. Y eso importa porque esto se traduce en mayores infraestructuras y mejor calidad de vida. Por ejemplo, el premio Rafa Nadal, que nos lo dieron el año pasado, significó un aulario nuevo para una escuela para que más de 50 niños y niñas pudiesen tener un techo donde poder estudiar, que parece que es una cosa muy sencilla. Pero bueno, Nacho, por ejemplo, como arquitecto ha podido ver que hay gente que era bajo un árbol, ¿no? Sí, sí, total. Yo al final lo que veía y lo que me di cuenta era de una falta de infraestructuras, ¿no? De todos los tipos, que yo creo que eso no hace más como que retrasar o ir en contra de luchar contra la erradicación de este de la mutilación, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos consigan esos fondos y consigan realizar estos aularios, incluso letrinas, temas de la salud y tal, pues yo creo que apoya bastante y a la comunidad le da mucho valor la labor que hace la Fundación Quirira, porque aportan y generan un valor mayor para toda la comunidad, ¿no?, en general. ¿Dónde conseguir más información vuestra? Bueno, yo animo a todas y a todos los oyentes a meterse en internet, que ahí hoy en día es donde está todo, y primero informarse sobre estas prácticas, para que tengamos también todo el conocimiento, porque hay muchísimas organizaciones, que no solo la Fundación Quirira, sino, bueno, hay muchas más que estamos trabajando en ello y hay mucha información y datos. Y luego, en particular, si se quiere saber más sobre la Fundación Quirira, nosotros tenemos una página web que nos han hecho voluntarios con fotógrafos de todas las fotos son de nuestros proyectos, y tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, TikTok, no lo sé, estamos en muchísimos sitios, porque para nosotros lo importante es estar y que nunca falte el conocimiento, la educación y hablar de ello. Y al otro lado vamos a estar nosotras, somos una fundación muy pequeñita, en la oficina en España somos 3 personas, o sea que es bastante probable que si nos escribís un correo os lo conteste yo, encantada de resolver cualquier duda, porque me parece que hay que hablar, las cosas hay que hablarlas, hay que visibilizarlo. Y al final esta es una violencia que, aunque lo hemos ido comentando, ¿no?, un poco, que ocurre, parece que ocurre muy lejos, pero vivimos en un mundo en el que está todo globalizado y que el problema de una persona es el problema de todos. Estaba, según os escuchaba, en esto, me voy a colar en estos últimos minutos que nos quedan de programa, según ibais relatando cómo trabajabais, estas niñas que tienen la fortuna de caer en la Fundación Quirira, la rescatáis, evitáis esa mutilación genital femenina y ese trabajo continuo educativo, que no quede en ese hecho. O sea, porque cuando hablamos de Aminata, Aminata está en Valencia, o las personas que participan han salido de sus territorios de origen, han venido a España y con los medios que hay, pues hacen sensibilización. Pero las niñas, las mujeres que se quedan allí donde trabajáis, se convierten en embajadoras, pueden volver a sus comunidades y sensibilizar a las niñas, o qué nivel de estigmatización tiene una niña, una mujer, que gracias a vuestro trabajo ha evitado esa mutilación genital femenina, pero sí en la comunidad. Bueno, para nosotros uno de los proyectos e intervenciones más importantes son las becas de estudio, porque una beca de estudio no es un proyecto asistencial de te ayudo hoy y mañana no, sino que es una inversión incluso a futuro durante varios años. Entonces nosotros tenemos a más de 1,000 niñas que les hemos podido ayudar con el pago de la matrícula escolar desde primaria. Y todas esas niñas, muchas de ellas al menos tienen la suerte de acabar haciendo alguna carrera, como por ejemplo profesoras. Entonces ahora mismo tenemos unas 150 niñas en una de las comunidades que es Tarakka, que han podido estudiar gracias a una de las becas, han podido estudiar en una universidad y son profesoras y han vuelto a su propia comunidad para ser y educar a estas niñas. Entonces, tenemos un poco también la sensación de que esta fuerza colectiva lo que hace es multiplicar y lo que hace es que cuando tú ayudas a una persona, esa persona va a ayudar a otras dos y esas dos van a ayudar a otras dos y así se genera una red y un tejido social que es básico. Y mujeres como Aminata, por suerte hay muchísimas y por suerte esas mujeres sienten que tienen que devolver de alguna manera lo que ellas están viendo y quieren que el futuro de todas las niñas que van por detrás cambie. Y son las voces que realmente yo creo que hay que darles el protagonismo y porque están muy empoderadas, tienen muy claro qué es lo que quieren y sobre todo tienen muy claro qué es lo que no quieren. Y es esencial construir ese tipo de tejidos para nosotras. Sí, yo, como dice María, yo las chicas que tienen que promocionadas y les dan las becas, tienen como una voluntad de hablar con ellas, ellas que son como becadas o incluso voluntarias de allí, tienen una voluntad muy muy grande de volver a la comunidad y de formar parte y de sensibilizar a las niñas que como ellas han sido niñas pequeñas y han estado expuestas a la mutilación, entonces tienen como una voluntad muy muy grande de volver a su comunidad y aportar a su comunidad. Pues no sé si hay alguna cosita que quede por ahí de la Fundación Kirira que no hayamos tratado, que no hayamos hablado y que creáis que es importante para las personas que están escuchando. No, la verdad que, bueno, lo comentábamos antes que justo ahora tenemos, ahora han venido tres compañeras activistas que han sido becadas también de la Fundación aquí a España, que van a estar un mes y estamos, bueno, pues visitando un poco pues instituciones, colegios y es una pena que no hayan podido estar aquí porque justo pues ahora están en Tomelloso, que es donde tenemos la sede, pero bueno, para nosotros es esencial también que ellas nos conozcan a nosotros, porque creo que trabajando en red y en equipo y que se vea que también al otro lado, digamos, del charco existe personas que nos interesa y que nos preocupan también cualquier tipo de condición de vida, es súper importante. Entonces, en ese sentido, quería agradeceros también a vosotros porque este espacio y tener estos momentos en los que se hablan problemas que a lo mejor no nos afectan a nosotros en nuestro día a día, pero se da esa oportunidad, es súper importante y ayuda muchísimo. Así que, bueno, repetiros mil veces las gracias también por vuestro esfuerzo. Pues la fortuna nuestra de que estéis aquí, porque como has dicho, venís desde Tomelloso, que está a 2 horas del estudio y tanto día de ayer como el de hoy, que supongo que tendréis muchos eventos y repartiros, pues es una suerte que las podamos tener hoy aquí a la Fundación Kirira. No vamos, ¿alguien quiere apuntar algo? ¡Karen! A ver, ¿qué te ha parecido? Que es que es el primer día que has venido. ¿Qué tal has estado? Bien. ¿Contamos contigo para otro viernes? Sí. Vale, pues está grabado, ¿eh? Luego no nos digas que no, el día que te toque. ¿Vale, Karen? Vale. Has estado a gusto, ¿no? Sí. Pedro, querías apuntar algo, ¿verdad? Sí. Antes de ir cerrando. Los países que no practican la mutilación génita femenina actualmente... Pues hay muchos. Por suerte son muchos más los que no la practican que los que sí. Por ejemplo, a nivel cultural, en Europa no se practica. Hay muchos países africanos que tampoco. Por ejemplo, Mozambique. Mozambique es un país que tiene muy baja tasa de mutilación. Pero muchos que sí, como por ejemplo Egipto, Sudán, Somalia, esos al final encabezan, digamos, la lista mala. Y Nigeria. Y Nigeria, sí. También como depende mucho de las comunidades y las etnias y que al final, tal y como se ha estructurado África, alguien ha decidido, como siempre decimos, con escuadra y cartabón, hacer las fronteras, hay comunidades cortadas y divididas en varios países. Entonces, por eso, al final es como complicado saber exactamente las tradiciones de cada comunidad según qué país. ¿Hay alguna recomendación audiovisual, algún texto o algún libro que podáis recomendar a los oyentes? Porque yo sí recuerdo de hace años de ver la película Moladé. Vale. Que eran Burkina Faso, si no me equivoco, una comunidad de como pues una mujer mayor con bastante respeto dentro de la comunidad. Bueno, no voy a contar cómo, pero evitaba la mutilación genital femenina de muchas niñas. No sé si hay más documentos donde los oyentes puedan acceder. Hay una película que es mítica, que es La flor del desierto, que también creo que está en alguna plataforma actual. Entonces yo esa os la recomiendo porque, aunque es un poco antigua, relata muy bien esta problemática. Luego, ahora de hecho están nominados para los Goya, es un corto documental que se llama Semillas de Kivu, que va un poco también, engloba más violencias basadas en el género, pero también habla un poco de este tema de la mutilación genital femenina, y también nosotros hemos colaborado como fundación en este documental. Y luego hay documentales pequeños, independientes, que tienen muchísimo poder, que son relatos de mujeres, como la que hemos escuchado de Aminata, pero también las compañeras de Safe Again también tienen muchos. Nosotros como fundación también tenemos algunas entrevistas cortas que parecen documentales de la potencia que tienen. Pero bueno, sobre todo hay muchos textos que todavía no están traducidos y vienen del Swahili o del Wolof, no sé qué. Entonces estamos también un poco haciendo esa fuerza para que a través del arte, a través de lo audiovisual, se hable, se comente y que esté en la agenda. Pues yo creo ya con esas últimas recomendaciones nos quedamos. Aquí tenéis un micro para cuando queráis, y ya pues nos vamos hasta el próximo viernes, que volvemos aquí a partir de las 12 en directo con Lala Love You en el estudio. Hasta el próximo viernes. Por noveno año consecutivo, Échale Papas estará emitiendo todos los viernes en directo desde las 12 en Onda Merlín Comunitaria. Dímelo, solo dímelo, y si lo dices tú, te lo digo yo. Los micros son nuestros, pero también tuyos, así que sintoniza, comparte y disfruta. Sí. En Échale Papas seguiremos dándote un enfoque muy especial, alineado con un poquito de diversión funcional. Siempre has creído que no iba a estallar, y ahora ya, mírame, soy el Big Bang. Recuerda que todos los programas que hemos realizado dentro y fuera del estudio los puedes escuchar en Échale Papas Procon. Blog.com. Procon. Vale. Ay, sí, que esta palabra no la sé decir. No hay otra parecida. Oye, punto blog. Apañado.